Farruko. Prometo que no te voy a hacer mal. Como te besas, me gusta como mueves eso. No me quiero acercar, prometo que no te voy a hacer mal. Por la beba que bien te ves, si te dejas te lo daré. Music, Miami Swag, Frank Music, DMPR, the most powerful